Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Comentario al Evangelio por Fray Felipe. El relato del evangelista Marcos es sorprendente y al mismo tiempo iluminador. Los discípulos se acercan a Jesús para plantear un problema que los está molestando mucho. Una persona desconocida que no forma parte del grupo está expulsando demonios en nombre de Jesús. Se dedica a dignificar y liberar a las personas del mal para que vivan en paz y dignamente. Los discípulos no entendían bien la lógica de Jesús, ya que pretendían monopolizar no solo su enseñanza, sino sobre todo su acción salvífica. Esta actitud es rechazada radicalmente por Jesús, porque lo más importante para él no es el prestigio del grupo, sino que la salvación de Dios llegue a todas las personas, incluso por medio de aquellas que no pertenecen al grupo de los doce. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Hay mucha persona creyente y no creyente que hace presente en el mundo la fuerza curadora y liberadora de Jesús, quizás de manera anónima, pero que aportan lo mejor de sí en la construcción de una sociedad donde reine verdaderamente Dios. En esto consiste el proyecto y el sueño de Jesús, en que cada uno de nosotros vivamos felices, que podamos encontrar el camino hacia la vida. En definitiva, Jesús rechaza la postura sectaria y excluyente de sus discípulos y adopta una actitud abierta e inclusiva, donde lo primero es liberar a las personas de aquello que la arruina y la destruye. Este es el espíritu que ha de animar siempre a sus verdaderos seguidores. Porque toda la vida de Jesús fue una manifestación del gran amor de Dios por la humanidad y nos invita a colaborar con alegría con todos los que viven de manera humana y se preocupan de los más pobres y necesitados. Ellos son nuestros amigos y no nuestro adversario, porque están con nosotros anunciando la alegre noticia del Salvador.